es Arte Callejero con Beto Sney, DJ Solo H y Esther Sauga. Entrevistas, música, entretenimiento y mucho más. Familia, muy buenas tardes, estamos aquí más una vez en Arte Callejero, Urban Soul, el mejor programa a nivel mundial, los que sabemos hablar de buena música en el Gran Bilbao. Mi nombre es Beto Sney y a mi derecha, como siempre, tengo a la gran, gran Sauga in the building. Hola, buenas tardes, ya tú sabes cómo va, Esther Charlene, Sauga aquí representando Bilbao, San Francisco, siempre presente. 24/7 representando San Francisco, pero no podemos olvidarnos al gran DJ del otro lado de la cabina, DJ Solo H in the building. ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasó? Aquí estamos con un día en Bilbao que ya ves, solecito. Y tengo muchos relojes, ¿sabes? Porque está pidiendo la hora y me los han regalado, ¿sabes? El otro día has hablado de eso y sí. Daste cuenta que hoy hace buen tiempo. Hace muy buen tiempo. Fíjate, hoy estamos con muy buenas ganas de escuchar buena música. Hoy tenemos a Juan Pastyle y también a Loba Boy de otro lado, Loba, que queremos mandar un saludo porque nos han retuiteado bastante bien. Es importante que la gente, los artistas locales, empecéis a tenerlos en cuenta en vuestros proyectos, porque estamos aquí para intentar colaborar y aportar nuestro pequeño granito de arena. Vamos con música con DJ Solo H. Tu cuerpo es una locura. No ve que me tiene pensando. Yo estoy por ti, por si acaso tú lo. Y es que tú estás buena, estás dura como Nati. Contigo me la quiero pasar happy. Déjame robarte mi baby tranqui. Una noche de pasión, pa' ser del taquera. Y es que tú estás buena, estás dura como Nati. Contigo me la quiero pasar happy. Déjame robarte mi baby tranqui. Una noche de pasión, pa' ser del taquera. Contigo voy a fuego, no entiendo por qué me tienen desvelo. Yo estoy pa' ti, mi baby, desde hace mucho tiempo. Mi caramelo, comerte poco a poco mi deseo. Pero tú te negas, tú dices que te vendo sueño y yo relax. Cuando tú pasas por mi bloque, tratando de un pancho de ti, mami, no se aloque. A lo foque, cada vez mi reina que te veo, me da una tembladera y ahí se arma un repelpero. Y que verdad yo te quiero comer, yo sueño en la noche que sea mi mujer. De arriba a abajo te voy a recorrer, en todo lo que quieras te voy a complacer. Me gusta así natural, tu boca tan rica, yo quiero probarlo. Tú y lo mío ya es realidad, coopera mi cielo y acércate más. Te lo digo sin corte, tú con ese booty haces que en verdad me aloque. No tengas miedo, no te equivoques, vamos a encenderlo más, baby, no te me achoches. Y es que tú estás buena, estás dura como Nati. Contigo me la quiero pasar happy. Déjame robarte mi baby tranqui, una noche de pasión pa' hacer el taquera. Y es que tú estás buena. Esto es Arte Callejero con Beto Sney, DJ Solo H y Esther Sauga. Entrevistas, música y mucho más. Recuerdo esa Nike jodía, también el deseo de que fueran nuevas. Pa' ver si resalto ante Eva, la nena de Liti que estaba más buena. Aunque apenas ella me miraba, yo sinceramente apenas hablaba. Tenía un no sé qué, me encantaba, nunca me atrevía a decirlo a la cara. Era perfecta pa' mí, tal vez yo no lo era pa' ella. Siempre rodeado de tipos que de mi liga eran las estrellas. Yo tan solo era suplente y apenas me sacaban. No sé por qué, me abucheaba la grada. Si ellos supieran el talento que tengo y por desconfianza no logro mostrar, se sorprenderían por aquellos días. Si mal no recuerdo, yo andaba fatal. No había casi money, e incluso en ocasiones cometí muchos errores a no controlar todas las tentaciones. Dámela, dámela, dámela, dámela, dámela, dámela, dámela, dámela, dámela, dámela, dámela, dámela. Dámela, dámela, dámela, dámela, dámela. La verdad que uno cambia, aunque por desgracia no siempre es para bien. Aunque las circunstancias hacen que aprendas de tus errores también. La verdad que uno cambia, aunque por desgracia no siempre es para bien. Aunque las circunstancias hacen que aprendas de tus errores también. Yo lo he vivido, yo lo he vivido, yo lo he vivido, my friend. Yo lo he vivido, yo lo he vivido, yo lo he vivido, my friend. Yo lo he vivido, yo lo he vivido. Yo lo he vivido, my friend, por buscar ese brillo de riquitillo. Nunca te pide caer. nunca te viste caer. Has puesto un tema bailable, eso, con ese sol del Loba Boy, hecho en Bilbao, es para bailar, Nunca te viste caer. No me calientes, ahí estamos. Juanpa Style desde Vitoria-Gasteiz, porque estamos intentando también conectar a la música hecha en el País Vasco. Tenemos aquí a un grupo invitado que ha venido de Bilbao. Ya tenemos varios artistas que hemos invitado, vale, gente que ha estado aquí con nosotros. Ha estado aquí Chuck Turner, ha estado aquí DJ Vibe. Hemos tenido también a Africa B-Banks. ¿Y qué más, Tauga? Hemos tenido aquí. He estado yo también, no, mentira, yo no soy invitada. ¿No estás invitada? No, porque yo soy colaboradora, tú sabes, a mí me vienen los billetes. Los billetes, esa vez. Bueno, con todos ustedes tenemos a Zulo Click. ¿Qué tal estás, familia? ¿Qué pasa? Encantado de estar aquí, la verdad. Encantado. Bueno, yo tengo aquí una pequeña... Bueno, somos Zulo Click, un grupo de rap bilbaíno formado por dos artistas, C-Maxon y No Love. No Love, ok, yeah. No Love. No Love. No Love. Llevas haciendo música desde 2014, por ahí. Para nosotros, a pesar de que nuestro origen sea derivado de la música rap, somos muy dados a tocar todos los estilos musicales dentro del ámbito de la música urbana: el rap, el maleanteo y el drill. Ahí está Esther del uso del drill. En definitiva, hacemos lo que nos apetece y el momento sigue sin ningún tipo de barreras ni discriminación musical. Eso es bastante importante porque a veces nos encerramos solamente en un estilo de música, creemos que los demás estilos de música no sean sean malos o que no están dentro de esa línea. Un artista debe derivarse de la libertad musical, toca todos los palos. A lo mejor, si haces, es un rapero que hace rumba y funcione, la pasta entra y tu carrera puede avanzar. Bueno, seguimos con su biografía. Venimos apoyando el modelo underground que siempre tanto nos ha representado desde el principio, sin ningún tipo de apoyo discográfico, que ese es el 75% de los artistas a nivel nacional y local, no tienen ningún apoyo discográfico. Ni distribuidoras, ni promotores, ni nadie. Detrás de nosotros, invirtiendo para sacar todo lo que nos gusta sacar, la música, amor para nuestros colegas, la gente que nos apoya tanto y a seguir haciendo nuevos proyectos. Estamos orgullosos de eso. Y de hecho, venir de abajo y que aún sea poco el mucho que nos tenemos que en nuestras... Bueno, a ver. Pero Beto, ¿qué ha pasado? Eso es un scratch. Es un scratch. Bueno, estamos orgullosos de eso. Y de hecho, de venir de abajo, que aún sea poco o mucho, tenemos nuestro propio estilo y nadie nos ha dado nada, nadie nos ha regalado nada. Es importante. Tío, ¿qué tal estás? ¿Cómo andamos? De puta madre, tío. Encantado de estar aquí, la verdad. Aquí, muchas gracias a Miguel por habernos traído aquí. De puta madre. En primer punto, gracias a vosotros por aceptar en vuestra agenda, en vuestros momentos. Hoy un día de sol, podía estar por ahí dando una vuelta por el Gran Bilbao, o en el estudio, o grabar. Habéis venido aquí en Arte Callejero, el arte en la calle. Esther. Dímelo. Aquí estamos, Zulo Click. Zulo Click. Sí. Mala raza. Mala raza. ¿De dónde viene mala raza? ¿Y de dónde viene Zulo Click? Sí que suena raro, ¿eh? En principio, mala raza era el estudio donde íbamos a grabar. O sea, que no era ni estudio ni era nada, ¿sabes? Era la casa de un colega. Que vale. Tenía ahí la casa y pues le puso mala raza estudio, que es donde tenía él al final el canal de YouTube. Uh-huh. Y nos acoplamos a eso. Nos quedamos en eso, ¿sabes? Sí. Sin más, sin saber de dónde viene. Y nada, tampoco le preguntamos, ¿sabes? Sin más. ¿Y vuestros nombres de dónde vienen? Eso ya es más complejo, ¿sabes? Es que en un principio teníamos otros nombres, o sea, llevamos tiempo haciéndolo. Entonces él se llamaba Cese. Él Cese y yo me llamaba Yesca, era muy raro mi nombre, ¿sabes? Entonces con el tiempo tal empezamos a ver que al final, quieras o no, lo hacemos por nosotros, lo que sea, pero la gente no se enlazaba bien, ¿me entiendes? Al final yo me ponía Yesca, pero con la K y la V al final, ¿me entiendes? Complicado. Y la gente decía, pero estos chavales, ¿qué tienen aquí? ¿Sabes qué están haciendo? Entonces al final cogimos y dijimos, mira, pues cogemos y cambiamos de nombre. Y en un principio yo Noblo me lo puse, no tiene nada que ver con No Amor ni nada de eso, o sea, en realidad me gustaba un luchador de MMA, de UFC, que está. se apoyaba... Joder, no podía, no lo sabes, entonces cogí y dije, ponga esta y ya está, a mí me gustaba ese. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo la música? 2014. Sí. ¿Tú eres No Love? Yo soy T-Manson, sí. T-Manson. Simanzo. Oye, llevas un montón de tatuajes, ¿eh? ¿Qué significado tienen esos tatuajes? Bueno, alguno tiene más que otro, ¿sabes? Sí. No, no todos tienen ahí un significado muy trascendental, que se diga. Yeah. Yo conviví con tatuadores un tiempo, entonces conejillo de India, ¿sabes? Ya, tenido ahí. Sí, sí, coincidió que estaban aprendiendo a tatuar, que yo tenía 17 años y mucho tiempo libre y claro. Y has dicho, mi cuerpo es vuestro cuerpo. Claro, sí, sí. Mi cuerpo es, oye, eso suena, mi cuerpo es tu cuerpo, ¿sabes? Haz lo que quieras. Come guapo. No empieces. Es un lienzo, ¿verdad? ¿Eh? Sí, pero sí, bueno, sí. Debo decir que yo también tengo, me gustan los tatuajes, están de moda. Pero ¿no crees que están muy dentro de la escena a nivel mundial? Los tatuajes te dan una imagen de malote. La sociedad vasca o la bilbaína todavía está en un proceso de adaptación de los tatuajes. Encima, tú tienes un tatuaje bastante muy claro. Algunos tienen tatuajes escondidos. Tú tienes en la cara, por cuestiones laborales, por cuestiones de aproximación social. ¿Cómo lo lleva, tío? La gente creo que tu familia sí lo puede aceptar, pero la gente de fuera... Y ni mi familia, yo creo, pero ya pues llegas a casa con el tatuaje ya... Y bueno, pues claro, aquí estoy. O te aceptan o... Sí, pero no, aquí la gente mal. Y luego en España, ¿sabes? Porque aquí en Euskadi yo sí que veo un poco que... ¿Sabes? A mí ya no me miran mal. Siempre hay alguien que te mira raro, ¿sabes? Pero tú sales de Euskadi... Sí. Te vas a un pueblo y ahí sí que... ¿tú de dónde eres? ¿De México? ¿De dónde vienes? Claro, ¿qué haces? ¿Sabes? No. La gente juzga de normal, imagínate un tatuaje en la cara. Ya. Oye, ¿cómo ves la escena musical actualmente? Muy bien. ¿Sí? ¿Bilbao o nacional? En Bilbao, vamos a centrarnos en Bilbao. Bilbao no he visto nunca nada. Pues hay escena. Sí. Hay escena, que antes no la había, yo creo, ¿sabes? Hostia, si dices que antes no había, siento decirlo. Miki se va a enfadar, ¿eh? No, pero. Ya hemos hablado muchas veces esto. ¿Pero dónde estabas? ¿Dónde estabas? No. No había nada. No, pero te conocí en cuanto a eso, ¿sabes? Bueno, como que tú salieras de esta ciudad y dijeras, ¿sabes lo que está pasando en Bilbao? Antes la peña no. Yeah. Y ahora pero, sí te dicen, ¡buah, este tal! No pero, había, ¿pero había más rap o había más trap? Antes había más rap. Antes había más rap, ¿no? Pero es que ahora el rap ha cambiado. Yo creo que. Yo creo que Duki es rap, ¿sabes? Antes los chavales escuchaban a Zatu y ahora escuchan a Duki, ¿sabes? Y eso está guay, ¿sabes? Bien. Hablando de eso, justo. Oye, yo tengo una pregunta para vosotros. Digamos que cómo suele ser la parte creativa de qué miráis primero las instrumentales o hacéis primero las letras, cómo hacéis. A ver, yo en un principio ya es más que nada porque depende, por ejemplo, cuando estoy contento y así no, porque igual también me enfoco mucho en la depresión y así, la música o lo que sea, ¿sabes? Lo que me quiero salir, lo que me quiere expresar al final. Y yo qué sé, yo por ejemplo, mi forma de escribir es al revés. Es al revés, yo cojo, me hago el push line y luego sigo escribiendo, ¿me entiendes? O sea, no sé si lo habéis entendido. Yo qué sé, yo cuando iba al colegio en Bercholaricha, nos cogían y nos decían, oye, tenéis que tirar estas rimas, todo lo que rime, y hacer una serrenda, una lista lleno de rimas. Sí. Y cogías, tú ibas buscando y sacabas, hacías una forma de la rima, ¿me entiendes? Entonces al final es así como empezamos, como lo hacemos nosotros. Y luego eso, que él escribe el primero la última barra, ¿sabes? Eso es. Si un patrón para la gente que no escribe canciones, pues un patrón son cuatro frases, pues él escribe primero la última y a partir de ahí compone lo demás. Y eso es un poco raro, ¿sabes? Ostras, tú, yo no había escuchado eso. Es al revés, ¿no? Claro. Es al revés. Es al revés. Yo empiezo por arriba y acabo por abajo, como todo el mundo, ¿sabes? Pero él es especial. Solo tú, ¿cómo componías? A ver. Yo, pues, escuchaba la instrumental y componía. Claro, sí, no, lo normal, ¿eh? Aquí un servidor hace lo mismo, yo cojo la base y luego escribo, claro. Sí. A ver, no, yo con la base primero, en un principio, ¿sabes? Siempre con la base. Lo que pasa es que, poco a poco también, igual el principio coges y dices, mira, qué bien queda esto, tal, pero luego, a medida que se va haciendo el tema, siempre uso esa técnica y me ha ido bien, siempre, desde luego, a mí, por lo menos. Y luego que ya si usas autotune, ya olvídate, ¿sabes? Yo llego al estudio con una idea y no, claro, ¿sabes? Si no te da la, ¿sabes? La entonación, cara. Vamos a escuchar un poquito la canción de Zulo Click, ¿vale? Solo. Vale, ya que estamos hablando aquí de componer y de escuchar buena música, vamos a entrar con un tema de Zulo Click para que la gente escuche y entienda cómo se cocina mi peña aquí de Zulo Click. Vale. Back to bar. dice, MRS, puta, yo lo vivo under, tú qué mierda va a contarme. Yo me salí del enjambre, a mí no hay Dios que me mande. Machacando como Garner, esto es la Juve de Conte. Suena caja, suena sample, es mi cuerpo, es mi sangre. Tú estás buscando partner, yo estoy liado en el after. Con la cara de Whitaker, Johnny Walker y Doc Walker. No tengo nada que hablarte ni contarte, tan pendiente. Que la mierda que yo saque no es pa' contentar oyentes. Esto pa' mí, pa' mi gente, quiero que quede claro. Que hasta el día de mi muerte estaré pa' sola paro. Niña sola y en el paro, tiene un pico, tiene un gramo, el cuento tiene un final, pero mejor no lo ahorramos. Tengo gemas de colores como Thanos, lo venden los menores en los bares ya cerrados. Te estoy quemando el móvil porque quiero todo atado. Mi producto muy puro pa' no estar adulterado. Habéis manchado la cultura que me había criado, petando la persiana de tan cosa abandonado. Mi hermano está encerrado, tú estás hablando de tu outfit. No paséis la raya, la Barboza con los low kicks. No quieren ficharme, pero soy Francesco Totti, Seppi. Solo te veo happy con los tranqui. Quítale los hielos y échale más de Bacardi. Escuchando historia triste puesto con dos punkis. Quedo con mi moro en el coche, suena Sulkin. Tú pagando bichi, yo nunca he pisado un puti. Yo soy Leo Messi, tú eres marica del Guti. Baño de garito, más tiro que Call of Duty. No temo al enemigo porque solo se rechaza. Más le temo al amigo que te trae. Ok, familia, eso es Sudo Click, Bilbao sonando, Bilbao representando, Bilbao. Que sin que estamos coincidiendo entre muchas personas que habéis venido aquí al programa Arte Callejero, de que Bilbao está sonando muy buena música, hay mucha gente haciendo muy, muy buenos beats, que ya poco a poco ya se empieza a escuchar más este gran Bilbao. La crisis económica, el COVID, ha jodido la música en general. ¿Vosotros cómo lo habéis vivido? Yo creo que ha jodido a quien estaba ya pegado, ¿sabes? Sí. Quien estaba haciendo dinero, a los que no estábamos haciendo dinero. A los que no estábamos haciendo dinero, incluso no, igual nos ha venido bien. Estaba todo el mundo aburrido en su casa y ha dicho. Oye, me acabas de golpear a mí, ¿eh? Yo sí estoy jodido porque yo ganaba pasta con los conciertos. Y me han cancelado todos mis conciertos, claro, ¿eh? Claro, por eso te digo que a los que no teníamos ningún concierto que cancelar, pues nos ha. Incluso que nos ha venido hasta bien. Y luego, otra cosa. En plan, os ha venido mal a los que estáis como en medio, a los que están hiper pegados, rollo, eso también les han venido bien, porque han pegado un parón, han tenido hijos, ¿sabes? De aquí a 2 años, ¿cómo os veis, tío? Pues, ¿no habéis planteado eso todavía? ¿Musicalmente? Sí, sí, musicalmente. ¿Musicalmente? Sí. ¿Pero cómo nos vemos o cómo nos gustaría vernos? Porque, no, más porque todo se basa en trabajo. Si tú tienes la disciplina y tienes una mentalidad laboral de decir, yo de aquí a 2 años tengo esto, pues me va a currar, sí. Yo dando conciertos, no creo. Yo la verdad es que no sé con conciertos o no, pero sí que me veo con más que la gente nos va a reconocer más. Sí. Eso es lo que yo creo. Y es lo que con más reconocimiento. Y eso es lo que yo creo que por lo que lo hago, desde luego, al final también. ¿Y algún festival donde os gustaría tocar o alguna ciudad? Donde nos lleven. Da igual. Nosotros estamos encantados, vamos. Encantados, sí, ya te digo. ¿Y por qué estáis sin promotores, sin sello discográfico, solo vosotros? ¿Ha pasado alguna vez que nos ha venido alguien a comentar? A vender humo, ¿no? A vender humo. Sí, no somos Justin Bieber, ¿sabes? Tampoco, pero bueno, pues sí que nos han venido pues a vender humo. Porque también lo que te dicen es eso, ¿sabes? Te cuentan lo de que te llevo, te promociono, te no sé qué, pero al final, quieras o no, pues yo no creo que lo haga más que nada por eso, ¿me entiendes? Yeah, yeah. No sé explicarlo. Al final yo no busco que un tío me venga como un tiburón, en plan, detrás mío. Sí, bueno, a ver, que está bien que alguien te ayude, si puede, ¿sabes? Si se sabe, pero que yo también, plan, él y yo tenemos la suerte también de conocer a gente que a lo mejor está como pudiendo dar ese paso y no lo dan porque sabemos lo que hay, ¿sabes? En plan, que. Pero que eso llegará, ¿sabes? Que somos chavales que no sabemos ni usar un ordenador, ¿sabes? ¿Cómo no vamos a tener un promotor en un futuro? Pues hay que tenerlo porque no tenemos ni puta idea, ¿sabes? Pero será un colega nuestro, ¿sabes? No será un tío que ha venido con un traje y corbata y nos ha dicho, firma aquí que te voy a solucionar la vida. ¿Cuántos conciertos habéis hecho en vuestra carrera musical? A ver, más, pero los que no son en salas no cuentan, claro, ¿no? Claro, es que es claro, lo que te voy, ¿sabes? Claro, claro, entonces tres o cuatro, sí. Poco, ¿cuál ha sido el más guapo, tío? El que habéis flipado a nivel de público, la recepción. El más guapo nunca es en una sala, tío, claro. No, pues sí, era en una sala, pero no era en Fever, ¿sabes? El primero, el más guapo, porque es el primero, ¿me entiendes? Ya. El más guapo fue el de Recalde, pero luego, tío. Pero luego Recalde, lo que dice, tío, la clandestina fue… Porque montamos uno, ¿sabes? Contacté con el chico de la sala, lo montamos todo, y pensamos que iban a venir 50 personas, vinieron 200, no cabía, no cabía la gente, ¿sabes? Es bueno. El pavo diciéndonos. Y todo porque sí, sí. El pavo diciéndonos, tú, que corta que aquí no pueden. Esto es un garaje, ¿sabes? Ya, ya, ya. Habilitado ahí como para hacer conciertos de rock y tal, y eso fue muy guay. Es ahí donde yo os digo. La pregunta de aquí a dos años es esto, lo que me refiero. Si vosotros en poco tiempo, en tres conciertos que habéis hecho, en muy poco, recorrido musical, habéis metido dentro de vuestra ciudad musical 200 personas, entonces es porque hay gente detrás que os apoya. Entonces, ahí donde creo que hay que apuntar fuerte y disparar. Pero cuando hablamos de eso es disciplina, currar bien, porque todo en esa vida es posible, tíos. Todo es posible. Con mucha disciplina, os aseguro que podéis llegar arriba. Solo H, por favor, me está gustando Solo Click y queremos más música. Queremos que en este podcast pongamos muchísima música de Solo Click. Sí, pero ahora voy a poner un tema de Mason. ¿Sí? Manson. Faye Manson. O el asesino. Es que como el asesino. Nombres, ¿eh? Yo, yo pensaba que era Código Manson. No, Código Manson. No. Código, sí, no. Manson. Código la mía, ¿eh? Vale, vale, vale. Vamos allá, vamos allá. Vamos a poner un tema que se titula Duro. Duro. Ay, ay, a ver si os gusta. Nuevo. Lleva dos días en YouTube. Tres días. Bueno, ya tiene ahí Sauga un poquito. Cuidado con Sauga, que. Cuidado, ¿eh? Hacemos los deberes también, ¿eh? Es un cien más que callar. El tuyo avaricia lleva de collar. No pinta bonito cuando hay que currar. Hago lo que sea, legal, ilegal. Legal mejor que ya me entro en edad. No me gustan problemas, me gusta fumar. No me gusta me rayas, me gusta follar. Sencillo, papá, pero gusta joder. No pide de nada, ya no quiere volver. Por una que me hace, yo juego con tres. Juego con tres y todas las veces. Viví la de otro, se nota cabrón. Nunca he tenido un kilo en el cajón. La pillas a tres, la cogen a dos. Es por contacto, no nada mejor. Es sencillo, papá. Pero gusta joder, que no pido nada, ya no quiere volver. Por una que me la hace, yo me jodo con tres. Llego a casa pensando que coño le dije ayer. Cansado de todo y cansado de mí. Mira, míralo, sacará otro hit. Vamos por el gol, ya tú sabes, pino. Celebro un gol y meto un hat-trick. Estamos fuera manín, pero vamos por ti. Ya sabes que sí, la azul o dolín. Ando con el de U maquinando otro hit. Baby, dale repeat. Empezamos de cero, no había dinero. Apuro la vida como tú el mechero. Estuve enganchado de todo, hasta me he enganchado tu celo. Haciendo la mía pero no te llega. Haciendo lo mío pa' sacar los cheles. Por todo eso sin este gana de caer. Si sigo pa'lante al final salgo fuerte. Pa' todos los reales que curan día a día. Sea la hora robando en Gran Vía. No somos niños, lo que habla se cría. No hable de miedo a que luego se vira. La piel se me eriza como he puesto tiza. Toque don quizás pero se improviso. Quizo de rabia parto la camisa. Vamos de ayer y vamos deprisa. El chico los tatus ha vuelto a joderla. La boca limpia, la mano mea. Algunos pensaban no podía hacerla. Esto es lo mío, esta es mi guerra. Tomando con locos que van puesto de algo. Entro un poco loco que van puesto de algo. Canta pa' vivirlo, yo vivo y lo canto. Estoy orgulloso del pasado, manso. Soy feo, fresco, pa' todo y pa' nadie. Si pica, rasca, porque no voy a tirarte. Estoy desquiciado, a muy malaje. Puta sin chance, tira el WhatsApp con el canje. Duro. Ah, te pica, te rasca. Buenos códigos en el mensaje, la música. Debo decir que me gusta, tío. Tiene ahí, tiene rollo, tiene rollo, El feo fresco es. A mí me ha gustado. Bueno, me ha gustado. A ver, has hablado aquí un par de códigos, tío. Alguno hay. La boca limpia. A ver, ¿en qué te refieres de eso, tío? Pero es que luego lo acabo, ¿sabes? La boca limpia y la mano sucia, ¿sabes? Ah, vale. Claro. Vale. Si te pica, te rasca. ¿Hay algún beef con algún grupo de Bilbao? No, porque. Bueno, se ha quedado pensando. Te has quedado ahí clavado. Oye, no pasa nada, ¿eh? Los beefs son buenos, pero al mismo tiempo son malos. Pero los beefs te hacen. Competición sana. Claro, eso es, te hacen centrarte y componer bien, tío. Beto, a ti te molan los beefs. Todos nos metemos en casa. Os puedo decir que desde que conozco a Beto, siempre ha tenido beef. Siempre. Bueno, la verdad que sí, ¿eh? Siempre. Pero nunca he contestado ningún beef. Y de hecho, yo me acuerdo de. Eso sí es verdad. En mi primer disco subí una canción en YouTube, ¿eh? Mi primer vídeo. Sí. Bueno, la primera canción del single, del álbum, el single pintado. En 10 segundos ya había un no me gusta, tío. Pero es porque dije, por mi madre, tío. Y luego te estaba esperando ahí. Y luego ya se me había olvidado y entonces vi un montón de temas. Mi colega George Belinga ya era el que se encargaba de decirme, "Ey, has subido hace una hora una canción y hay un dislike. Un dislike, ¿sabes? Y te digo, tío, ostras. Y luego había comentarios también, ya entonces ya empezamos a investigar quién cojones era, por mis colegas, y hemos detectado. Pero ha pasado muchos años de tantos haters, resulta que esos haters ahora son colegas. Claro. Es que haters siempre va. Que más te criticas, el que más te admira. Ahí está. Entonces, pero bueno, no estamos hablando de Beto, estáis hablando de Zulu Click. Me gusta la canción. Tenemos también aquí la parte de Esther Sawa, que se dedica a hacer a buscar un poquito lo que está sonando en el Gran Bilbao. Y tiene un montón de noticias. Bilbao, ¿qué suena en Bilbao? Bueno, ha sonado Lo Bad Boy, que lo habéis puesto. Hace nada ha sacado Lo Bad Boy como Nati. La ha sacado hace un mes, pero yo creo que la gente pues no escucha. Entonces, pues aquí estoy yo para recordarlo. Como Nati, hace un mes, 34.000 views. ¡Ostras! Y si sube a 1 millón, pues maquinón. Pero gracias a mí. Continuamos. King Yusef con Joey Lee, el de Candy Swing. Ha sacado una canción. Eso están siempre sacando. Todo el rato. Cada semana sacan una canción. A mí no me da tiempo a escuchar todo, a escuchar las barras. Pero bueno, la he escuchado, me gusta mucho. La canción se llama Diddy Bop. Una auténtica pasada, nosotros le hemos retuiteado, nos han agradecido y aquí estamos pues para seguir retuiteando a más gente. Ok. Inver ha sacado un Seldom. El número uno. Hace una semana. Batalla de Gallos Internacional. Ha sacado un Seldom, hombre, además de aquí. ¿Quién es el número uno? Inver. Bueno, ha sido número uno. Vale, sí. Vale. Fue. Vale. Eso vale. Pero sí, el número, cuando has sido un número uno, ahí sigues, ¿eh? Ya lo eres. Vale. Aquí desde luego siempre. Sí. Obviamente. Lion City, mi hermano, firme. Firme, ha sacado también. Brutal. Lion City es el número uno también del reggae. Todo eso el mundo es número uno. Hombre, Lion número uno, ¿eh? Queremos hablar con el número dos, por favor. Porque es que aquí todo el mundo es el número uno. Hombre, hay número uno y número uno, ¿eh? Seguimos. Lyle MC. También, sí. Cada día. Lo sacó también hace 3 meses, pero como la gente no se entera de nada. Sí. O sea, mira, hay un pequeño problema, ¿eh? A nivel de como hay mucha música, hay muchísimo material, la gente cree que una canción, porque ha pasado 3, 5 días o un mes, es antigua. Al revés, yo creo que hay que darle espacio y tiempo, ¿no?, para que la música esté dentro de esta rutina y la gente pueda seguir escuchando. Y bueno, como no, el último, tenemos a C. Manson, que la acabamos de escuchar, Duro, hace 3 días, otra auténtica pasada. A mí me ha gustado mucho. Sí. Bastante. Estoy esperando un concierto en directo. Ahí. Gratis, obviamente. Seguro. No, si es gratis, sí. Entonces, bueno, C. Manson y. Sí. Y No Love. Oye, Sauga. Dímelo. No has preguntado tu pregunta. No, pero hay tiempo. Ah, vale. Veo que como, me gustó mucho la parte que habéis comentado en vuestra biografía de no discriminéis el estilo musical, ¿no? Eso es muy positivo. Algún día vemos que toquéis algún dembow, algún reggaetón, algún tema bailable, como está muy de moda ahora, temas muy... Sí, pero yo al final, yo creo que cada uno tiene que hacer lo que le apetece hacer. Igual de repente te estás escuchando un beat de dancehall y dices, mira qué guapo tal, y empiezas a soltar frases y dices, mira, esto está guapo, me puedo escribir. Y me voy al... Yo qué sé, yo tengo un montón de temas grabados ya, que no se suben ni nada, de rap, de trap, de maleanteo, de todo eso. Al final eso, si me apetece subirlo, pues lo subo, no hay ningún problema, ¿sabes? Pero al final yo creo que es hacer lo que uno quiere, ¿sabes? Yeah. Es importante. Si a mí me llena eso y veo a artistas haciéndolo, digo, mira, esto está guapo, tío, a mí me gustaría hacer algo así, ¿sabes? Pues al final todo el mundo tiene referencia. ¿Y por qué tenéis... he visto que tenéis distintos mixtapes, pero cada uno tiene el suyo? ¿Por qué no tenéis uno en conjunto? Porque yo veo uno de No Love y otro de C. Manson, pero no veo uno de los dos a la vez. Muy buena, bro. Pues es porque va a salir uno de Zulu Click. Lo decimos aquí en primicia. ¡En primicia! Vale. Y claro, pues ahí nos juntaremos los dos y saldrá ya pues algo. Como Vegeta. Claro, total. ¿Y qué nos podemos esperar? ¿Va a ser rap? ¿Va a ser trap? ¿O hay de todo un poco? Va a ser Zulu Click. Vale. Eso seguro. No, pero sí, va a ser sobre todo barras. Han pasado muchos años también desde que empezamos a hacer música juntos al final. Luego empezamos a hacer un poco más individual cada uno. Claro. Pero hemos sido amigos toda la vida, ¿me entiendes? Al final cogemos y al final lo que estamos haciendo tú y yo, cada uno independientemente tiene sus seguidores, ¿me entiendes? Oye, pues si les gusta a la gente, ¿por qué no nos juntamos? Y volvemos para lo mismo de antes, ¿sabes? ¿Y alguien se podría unir a Zulu Click? ¿O solo sois vosotros? Ya te ha contestado. Ya lo digo yo. Es que, ¿sabes qué pasa? Que... A ver, a mí el hecho de los grupos siempre me ha gustado mucho, ¿sabes? Porque yo pienso que cuanto más gente, mejor. O sea, aparte que en España hay una cosa que está muy mal, que todo el mundo quiere ser el que sale en la portada, ¿sabes? Correcto. Y quién es el que graba, y quién es el que hace la base, y quién es el que saca las fotos, y quién es el estilista, ¿sabes? Eso es un equipo, ¿sabes? Entonces, al Zulo Clip puede entrar gente, sí, pero los cantantes somos él y yo, ¿sabes? Claro, pero si lo escucha alguien que quiera trabajar, claro, ¿no? Alguien que quiera trabajar, pues... En un principio empezamos a trabajar con los chavales del barrio, y es así porque... Esto es Arte Callejero con Beto Snei, DJ Solo H y Esther Sauga. Entrevistas, música y mucho más. Claro, que luego llega un momento en el que, ¿qué haces? ¿Creas un grupo para que canten todos tus amigos? Claro, ya. Yo cogí a mi colega y me decía, oye, yo quiero hacer una canción. Dale, de una, te tiro el beat, nos hacemos un tema, ¿me entiendes? Yo no soy nadie. Entonces, nos hacíamos el tema y mi colega, oye, me gusta, tal, lo voy a subir. Y luego, lo subimos tal, pero lo subimos a nuestro canal. ¿Qué pasó? Que al final, Zulo Click, somos él y yo, ¿me entiendes? Al final, hicimos una squad con todos los colegas del barrio, que parece que, bueno, no salió muy bien. Pero bueno, se quedó ahí en una buena anécdota de los colegas, y al final me agarra la squad también, o sea, es lo que nos une también a todos. Así que es eso. Pa'lante. Pa'lante, eso es. Vosotros dos los cantantes, eso que quede claro. Eso es, nosotros ahí enlazamos a la gente también a que se meta dentro, porque yo creo, sinceramente, lo de hacer rap lo puede. Yo creo que lo que es hacer rap, ponerte un beat y hacer rap en sí, lo puede hacer cualquiera. Es lo que yo creo siempre. ¿Y qué crees que escribir canciones? Tienes que, o sea, tienes que tener un, no un don, pero si no sabes escribir, no vales. No. ¿A qué rapero escuchas tú y dices, joder, es que como este no hay otro, ya, tío? Ya. Como este no, como este no, como este no, ¿sabes? Ninguno. Yo algunos sí, ¿sabes? Pero porque tu gusto es tu gusto, sí, ¿sabes? Sí, sí. Pero que ¿cuántos te pasa? Porque yo, a mí, ya te digo, de los 200 raperos que escucho, a lo mejor dos, digo, es que joder, como... A mí, por ejemplo, me pasa con X Tentación. Yo escucho a ese chaval, digo, qué hijo de puta, tío, es que lo hacía todo bien, tío. Encima era guapo el cabrón, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Qué os gusta a vosotros? ¿Qué os gusta lo que están haciendo? Bilbaínos, bilbaínos, artistas, da igual, independientes o en solitario o como grupos en Bilbao. Pero que nos guste de verdad, ¿no? Sí, sí, que os guste. No, no, que os guste de verdad. No, ah, porque que no te da mis colegas. ¿Sabes? No. Colegas no vale. Algo que os aporte. Yo que, te digo, que, a ver, yo tengo muy. Bueno, mira, que diga el 5 si quieres. Vale, 5-5. Bilbao, por ejemplo, 5, a ver, de 5. De aquí al lado. Tengo a mi fan, a mi Azabache, que siempre lo voy a ir por delante porque me encanta Azabache, lo que hace. ¿Azabache, el colombiano? Sí, el colombiano, que al final... ese chaval es una máquina. Es de Deusto, ¿no? Tiene un USB en la cabeza, tío. ¿Dónde es? ¿Deusto o San Ignacio? Sí, Deusto, San Ignacio. Sí. Y, a ver, luego te puedo decir... SNDK, de Sondica. Mi colega Andy también, le mete muy bien, me gusta mucho también lo que hace. Y pues, aquí de la escena, la verdad, aquí en Bilbao, Christopher, que lo tengo en Francia también. Sarko, también, que... No se le escucha mucho, aborda muchos temas también porque es mítico rayado también como yo, ¿sabes? Buah, tío, esto da asco al final, no sé qué, no sé cuál, paso de estar en el circo, me la suda y me quito todos los temas, pero es que ese chaval también es una bomba, yo no entiendo cómo... Y por aquí en Bilbao, poco más al final, poco más, la verdad. Bueno. En cuanto a rap y eso, poco más, la verdad, que yo a mí me guste y tal. ¿Y tú, Manson? Manson. Yo ahora estoy quemándome mucho... A ver, es colega mío, ¿sabes? Pero a mí me parece que es increíble, ¿sabes? El Debuma, tío, ¿sabes? Yo... Joder, Níquel, coño. ¿Sabes? Níquel, como está ahí aparte, sí. Es un chaval que yo de verdad creo que cualquier tiene un rapero, ¿sabes? Ya, está bien. Los chavales estos también. Sí, los que están ahora. Nixi y Daiman también. A mí por lo menos me mola, ¿sabes? Lo que están haciendo ahora. Sí. No es lo que haría yo, por ejemplo, ¿sabes? Porque no es mi rollo. Pero me mola, lo escucho y digo... Tío, esta gente debería estar ahí arriba, en el top de España, por lo menos, ¿eh? Porque yo que lo escucho de drill, ya si no... De los temas que habéis grabado, ¿cuál os mola más? Pues, a ver, eso ya... Yo creo que es como el vino. Con el tiempo vamos a mejor, yo creo, ¿sabes? Al final, de molar más, a mí el que más me gusta es el jajaja, el mío. Ah, el tuyo. El de jajaja. Sí, a ver, yo diría que el último que he grabado, que ni ha salido, ¿sabes? ¿Hemos pinchado ahora? No, sí, también ha el siguiente el va a salir. Oh, claro. Pero el anterior que me gustaba era ese, ¿sabes? Porque era el último que... Sí. Vamos con lo nuevo. Yo es como los tatus, el que más me gusta casi siempre es el último que me he hecho. ¿Tenemos el tema jajaja de...? No, tenemos uno de uno que es de códigos. De códigos. Vale, escupimos un poquito el tema códigos. Vamos a ver, y vamos un poco más de música y así bajamos un poco el calor. Porque luego viene ese Sauga con preguntas si cuánta pasta ha generado Zulo Click, cuánta pasta ha gastado Zulo Click, ¿cuánta pasta pretende ganar en esos dos últimos años? Esa pregunta la puede contestar la manager que está aquí conmigo, ¿vale? Ah, vale, perfecto, de acuerdo, vale. Por eso todo lo que tengo solo me lo he buscado. Tengo a mi moro en París, tengo a mi moro fugado. Yo solo estoy para mí, yo no quiero estar guillado. Me están hablando de progreso, pero siguen pepados. Estoy planeando asesinato con muñecos de Sao. Estamos codo con codo, si que sacar malos modos. Que vengan todos esos palomos, que yo me mato con todo. Puta, contigo no jodo, defensivo como el cholo. Llevo talego en los chelos por si me toca los monos. ¿Y qué me vais a contar? Toda esa mierda es mentira. Hoy me la quiere chupar, pero mañana me tira. Para todos esos panas falsos estoy tomando medidas. No necesito que nadie marque mis iniciativas. Estáis todos locos por pegar o parecer pegatina. Lo que traigo gordo y duro como culo en latina. Si te veo con otro mami me quema la retina. Pero loca siempre arriba, pastore no se vira. Ah, mira, bitch, yo te lo explico. Underground para tu clito, el respeto te lo aplico. Soy pura potencia como los tiros de tico. No hables de pistola que no eres de Puerto Rico. Trépate en mi palo, mami, te lo meto entero. Estoy en el quelo dando calo con fratelo. Llame con mi ribo para cometer los robos. Pero ahora estoy en lo mío, cabrón, prefiero estar solo. Esa bichi dice que nunca le ponga freno. Cuanto más le piso, mami, más siento el veneno. Soy la puta chipa en un barril de queroseno. Un palomo cojo porque se te ve el plumero. Y que le jodan a esos fe que estoy comiendo callao. Ahora me llamas y preguntas por qué coño he cambiado. No te interesaba esa mierda cuando estaba a tu lado. Por eso todo lo que tengo solo me lo he buscado. Tengo a mi moro en París, tengo a mi moro fugado. Yo solo estoy para mí, yo no quiero estar guillado. Están hablando de progreso pero siguen pepados. Estoy planeando asesinato con muñeco de Sao. Y que le jodan a esos fe que estoy comiendo callao. Ahora me llamas y preguntas por qué coño he cambiado. No te interesaba esa mierda cuando estaba a tu lado. Por eso todo lo que tengo solo me lo he buscado. Bueno, lo que percibo y lo que veo de vuestros temas son temas muy actuales, temas que si estás sonando en cualquier radio y no sé quién sois vosotros, daría un clic, daría un me gusta, porque la verdad que suena muy bien. Veo que la interpretación, lo que hablé otro día aquí en la radio, es importante, que no solo rapear, no solamente coger un bolígrafo, cantar, es importante la interpretación. Una interpretación bien hecha consiste en que tu música pueda perdurar y pueda estar durante mucho tiempo en las redes sociales, porque si tú interpretas bien, a mí me va a gustar y a las demás personas les va a gustar. Pero si tú rapeas sin interpretar lo que tú cantas, entonces a lo mejor esa canción tendrá 2 días en YouTube y las repercusiones serán menos. Os aconsejo que sigáis con la misma línea. Veo que hay interpretación, veo que hay ganas, hay muchos códigos bonitos, muchas frases que llegan y marcan, ¿no? También es importante tener contenidos dentro de la música, de qué hablar, y tener frases importantes con quien la gente se quede. Por más que, no sé el título de la canción, pero ha dicho boca limpia. Entonces ya te quedas con este mensaje porque a veces hay un código. Llamar la atención un poco. Eso es muy importante, llamar la atención, pero insisto, la interpretación es importante. Sí, solo clic, ¿cuánta pasta habéis gastado? Eso es. ¿Gastado? Gastar en producir, en inversión. A ver, pues yo la verdad es que creo que hemos gastado muy poco. En sí, gastar, hemos gastado poco. Yo me he gastado más en estos últimos 6 meses que en 6 años. Es así, o sea, hemos gastado para vídeos y así, pero lo que es grabar siempre nos ha... O sea, al final nos hemos... la gente de nuestro alrededor siempre había uno con un home studio o lo que sea, ¿me entiendes? Al final siempre íbamos a algún lado. Siempre pillábamos. Y luego que nuestros temas en verdad no tienen ni mix, ni master, ni nada, ¿sabes? Eso es algo que estoy a punto de poner yo en las descripciones, ¿sabes? Porque porque la gente te habla y te dice, guau, tío, ¿quién te ha mezclado esto? Y yo, bro, está grabado y editado, ¿sabes? Eso de ya... ¿sabes? No es muy profesional, la verdad. No. Es más, pues underground al final, yo creo, ¿sabes? Al final es tirar lo que tú haces y ya está, ¿sabes? Y el que le guste bien y el que no. Bueno, ya llegará el momento de que el tema esté masterizado en condiciones, la portada en condiciones. Ya llegará el momento, ¿no? De momento es coger vuestra música, escupir vuestro arte. Eso es. Y que la peña sin ahora ya sí que empezamos el tema de las portadas, sí, por ejemplo, y eso sí que... A ver, no le tira a un pavo que veo que tiene 50, un diseñador gráfico de 100.000 seguidores que sé que me va a hacer un presupuesto. No, tío, le hablo a peña que veo que tiene rollo, normalmente suelen ser tatuadores o grafiteros. Y le digo, tío, me haces una portada tal y 30, 35, 40 euros, ¿sabes? Pero, también es gente, ¿sabes? que nos apoya, que nos escucha, ¿sabes? Que eso también es importante. También eso, suele ser gente que está... A esto volvemos, lo del colegueo, ¿sabes? Rollo, que también nosotros venimos de eso, ¿sabes? De que antes la gente, ah, que tú cantas, ah, pues yo hago bases, ah, pues tengo un colega que siempre tiene eso un micro, ¿sabes? Eso ya no existe, ¿sabes? Y a lo mejor por el Instagram, nosotros que somos un poco de eso, ah, sí que gente, lo... La gente te pregunta por tus seguidores, ¿no? Te sí. música, bueno, nada, ¿cuántos seguidores en ella? A ver. Yo tengo 1000 seguidores, hermano, ¿sabes cómo te digo? Pero o sea, porque este es un cerrado del Instagram. Me lo tomo más personal, ¿sabes? Porque al final... A ver, sí que somos artistas, es así, ¿sabes? Lo hablo siempre con mi chavala, del mismo tema. Pero creo que ante todo somos personas, ¿verdad? Eso es importante. Es muy importante eso, y hay gente que le ha comido el personaje, tío. Yeah. Creo que esto de guau, quiero sonar, quiero ser el que más tal, que... eso está bien, tío, pero a mí me vale cómo eres tú como persona, ¿sabes? Luego, si eres un gilipollas, ya puedes hacer la mejor música que quieras. Que tú quieres, claro, sí. Como si eres Freddie Mercury, me da igual, ¿sabes? Que no va a haber chance con esa gente, ¿me entiendes? Pero eso también es la gente. Depende cómo ves todo, ¿no? Bueno, la verdad que sí. Tenéis por ahí el solo H, el Mickey, que tiene algo con... la mano es el que has dicho, solo. Joder, había tiempo que no me llamaban Mickey, ¿eh? Pero... es que no, tienes muchos apodos, tío. Tengo muchas sacas. Claro. Ander, para que, digo para que sepas, Vuestro Loco, Solo H, Jeep... Ya me la Mickey, sabía, ya me lo sabía. ¿No? Vale. Yo sabía, me lo sabía ya. Vale, tengo dos preguntas para vosotros. Vale, la primera es que es una bastante sencilla. ¿Qué haríais si un día no hubiese leyes? Y luego la segunda, si mandaríais a un grupo de rap a Eurovisión para que gane de una puta vez Eurovisión. Sí, yo alguno lo mandaba, la verdad. Pero porque yo creo que alguno... hay muchos grupos, ¿sabes? Sí. Que sí que, en el fondo... ya no te hablo de Bilbao, ¿eh? Te hablo de todo, de lo que está... Solo quieren llamar la atención, ¿sabes? No sé cómo explicártelo. Van más... En vez de la música es lo que siempre he dicho. Antes yo me cogía y me escuchaba una canción del Zatu y solo una portada. Fum, fum, fum, fum, me la escuchaba. Pero es que ahora la gente está pendiente del videoclip, de que me salgas con culos gordos y con coches gordos y con postureo, poco más, ¿no? ¿Entiendes? ¿No? Sí, antes ya se ha puesto por delante la imagen que la música, y eso ya es una cosa que yo creo que para el que de verdad ama la música, entonces yo creo que esa Eurovisión para muchos le iría de puta madre, ¿me entiendes? Porque al final solo es poner la cara y poco más, ¿me entiendes? Vas a ser rico toda tu vida, pues eso vale. Yo no iría. Eso es ¿Y qué haríais un día si no hubiese leyes? Si no hubiese leyes, pues un día solo, ¿vale? Pues como la purga, ¿no? Ir a por alguno, ¿eh? Poco más, no sé. Bueno, yo quería decir, yo he visto dinero al entrar. Sí. La camiseta, los oros, los tatuajes. Postureo, ¿eh? Yo quería saber cuánto dinero hay en Cuchabank, en vuestro Cuchabank. En Cuchabank lo que me da mi jefe de mi trabajo, ahora mismo, la verdad. Pero de Spotify, la verdad, bueno, te voy a ser sincero, he ganado 300 euros, no, ni eso, 200 y pico pavos. Vale. Poco más, 270. Pero, ¿eso es para los dos o tú? Yo aparte, claro, porque vamos aparte, aparte. Claro, pero tenemos uno también para todo, para mí. Que todavía no hemos sacado nada, de hecho. Okay. Pero tenemos uno que se llama Mala Raza solo. Pero vamos aparte y eso, yo no gana mucho, la verdad, no gana un duro. Bueno, hoy en día es importante también moverse en las redes sociales, en las plataformas digitales, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo lo lleváis? Del Instagram. ¿Cómo lo lleváis, tío? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, yo, a ver, yo mal, la verdad. Pero bien, yo que sé, a mí es que es una locura, ¿sabes? A mí, yo estoy en este punto de que, yo que sé, me rayo mucho de que a lo mejor están, pues eso, 2000 personas pendientes de ti y luego no, yo no tengo 2000 personas dándole me gusta a mi vídeo, ¿sabes? Sí. No es real, ¿sabes? Porque la gente quiere saber. Claro, la gente. Obviamente. Pero, ¿sabes? Es que yo lo estoy viendo, ¿sabes? Que yo ya te digo, yo hago una historia y la ven, pues igual, como mucho, 1000 personas, ¿sabes? Sí. Yo sé que de esas 1000 personas, ¿sabes? Todas esas 1000, todas a lo mejor no, pero la mayoría, el día que pase algo que tenga que pasar, ¿sabes? Esas van a decir los que, yo estaba ahí, tío, yo sabía que ibas a llegar, hermano. Yo lo sabía, bro, pero no apoyáis, cabrones. Estáis ahí criticando lo que hago, pero no... Venga, decir un par de palabras a esos cabrones que no saben, que solo piensan para verlos y no apoyan. Ven, amor, salir de casa, está. Chavales, echaos una novia. Dejar de ver salas de luz. Ya está, hermano, sí. Está vuestro. Ya está, tío. Que yo también me paso el día en el Instagram, pero mira, otra cosa que he aprendido de este chaval es también a usar un poco el Instagram como tú haces en la vida, ¿sabes? No, quiero decir que yo a lo mejor antes seguía, pues sin exagerar, a 700 personas, ¿sabes? Estaba todo el día viendo la vida de gente que me... Claro, ¿sabes? O sea... Yo, por ejemplo, sin mi Instagram, es que no sigo ningún artista, o sea, no es por... Es que no lo tengo tampoco en modo así. Sí que subo alguna cosa de rollo música y así. Uh-huh. Pero al final sigo a... Ves a mis seguidores y son todos mis amigos. Todos mis amigos míos de a pie, ¿sabes? Bueno, ahora lo contrario, yo no sigo a mis colegas. Seguir arte callejero, por lo menos, que es algo que podemos ir subiendo material del rap bilbaíno. Eso es. Y la movida bilbaína. Son formas de verlo también. Al final, el Instagram es que es mucho el marujeo, ¿me entiendes? O sea, yo soy rapero, no de Instagram. Hay gente que es rapero de Instagram. Eso es así. Ok, ¿más música, Solo H? Sí, he encontrado el tema de jajaja. Ja, ja. Bueno, pues, bueno. Es mi favorito porque sí. Fue en cuarentena, está un poco jodido. Sí, y... sí, y estoy viendo el vídeo y es un poco jajaja. Hice y también el vídeo yo, todo chalado, se me fue la olla, lo grabé. Lo único, me lo remasterizó Debuma, que es un poco máquina, tío. Perdóname por olvidarme de ti. Jajaja. A ver qué suena. Estoy buscando algo que no sé ni yo. Subiendo a casa con la tana y con el pensador. Me salió rana confiar en el ejecutor. Mi cuello estaba bajo ese filo metálico. Yo traigo barras duras definidas sin Wistrol. Delirio triste de este cuerpo melancólico. Toda esa mierda solo la sabemos tú y yo. Juntando químicos con los niños menómalos. El tono pálido da rompos en un bólido. Petándote el metálico, corre y sacalo rápido. Cerrando el círculo cual domingo de Ramos. No tengo un pavo bro, luego tiro lo que gano. Distrito 5 robo, puta juego y gramos. El coco no te muerde si no entras en su pantano. Me pide la colabos y cuando quiera aceptamos. Voy con mi equipo, somos pocos pero vamos. ¿Tú con quién vas? No tengo que aparentar ni nada que demostrar. Vine aquí por mi mitad, lo demás ya me da igual. Puta, soy un all-star y busco mi bienestar. Me juego mi libertad con cierres y papel glass. Porque todos quieren más y yo voy a medio gas. Hasta la recta final, tú no me puedes parar. Bichi, no puedes parar. Y si me quieres parar, nos tenemos que matar. Me llamas real por ser un chaval normal. Por no contarte la peli que ellos te quieren contar. Van de estrella pa' acabar como el puto Arda Turán. Tengo pala pa' acabar, no pintura pa' el mural. Como mucho par de tags de mi gun en el bloque. Vendo a los puretas con gin tonic y garrote. Cuarto de interior con gran potencia de enfoque. No hable por el móvil, es mejor pegarme un toque. Mami, tú estás dura, no te niego, par de trote. Si anda con mi primo, para mí perdiste el ticket. No pongo Ey, suena duro, suena duro, veo, mira, a eso me refiero. Lo has hecho a tiempo, con métrica, interpretación, enhorabuena. Porque está... No suelo decir muchas palabrotas, pero ha estado bien. Es que lo entiendo. Cuando la gente dice, no suelo decir muchas palabrotas. Uy, lo he dicho, joder. Uy, se me ha escapado. Joder, me cago en la puta. Beto, se puede decir palabrotas, tío. Bueno, si no, sí se puede. ¿Sabes? Debo decir que está muy bien, la verdad. Muy cool, muy guapo, muy... Me ha recordado a Sabache, Es que llevamos sí. El mismo... Me ha recordado a Sabache, sí. De hecho, tenemos que invitar a que venga aquí también a... Hombre, te sí, lo traigo claro. Yo cuando quieras, de la mano te lo traigo. Que venga aquí para que hablemos un poquillo. Sonido muy oscuro, sonido muy cool, sonido muy guapo. Hay respetado los tiempos, ha respetado el click, la instrumental. La verdad que enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena por este tema. Y vamos a meterlo más veces cuando tengamos la oportunidad de hacer un programa especialmente solamente música. Esther. Sí. ¿Con qué artista os gustaría colaborar? Nacional e internacional. A mí, mira, yo sinceramente me flipan con los que tenía yo en la cabeza. O sea, cuando empecé, a mí hay uno que me flipa, que me deja flipado, que me da 58.000 vueltas la cabeza con él. Dual. Dual es el, para mí es el mejor. Para mí es el mejor, de España es el mejor. Luego está Follone también, que es muy sí, bueno. Sí, sí. Me encanta. Pero Dual es un tío que no tiene reconocimiento, que es un puto chalao. Que al final está haciendo música, pero yo es que me representa mucho por eso, porque al final hace música, saca lo suyo, su catarsis personal al final, porque se hace catarsis escribiendo y ya está, o sea, al final es eso. Y por eso me flipa. A mí el que me gustaría y estaría tranquilo ya es con Duar, que al final no lo conoce nadie, pero a mí me dejaría tranquilo. ¿Y verdad. Internacional? Si tuvieras que decir ahora uno internacional. Bad Bunny, ¿sabes? Si te digo uno, ¿sabes? No, pero dilo de verdad, tú no te harías un tema con Bad Bunny. Colores, pero en marrones ve blanco. Poco entienden de lo que hablo. Soy como un galgo dando vueltas al estadio. Más revoluciones pa' tu cardio. Pareces un cabrio, llevas dentro par de medios. Tomar esa vaina nunca va a ser un remedio. Estoy bregando por la zona. Loco, búscame con Pello. Ellos te cuentan que estás joseando con Yello. Pero su viejo ha financiado todo aquello. Fuck them. Loco, pero y ese swing. Ahí Ahí está. ¿Te metes o qué? ¿Le metes o no le metes? Eres una capela aquí, va. Puedes, ¿eh? Pero yo me lo tengo que soltar mirando al móvil, mi gente. No pasa nada, ¿no? Este lo tiene metido. Venga, aquí va. 1-9, no me mates por sacar la vara. Otra vez aquí, cenando paqui. Estoy más solo, pero no puesto de tranqui. No te quedes si esperabas más de mí. Nadie se queda cuando vive pa' morir. Si no me quiero, no me digas que tú sí. Eso es coqueta, no te marques un tusi. En submarino por tu barrio con Maggi. Par de líneas, par de poros y UCI. A los rappers lo dejamos en la UCI. Nadie entiende por qué lo hago difícil. No veo grises, todo negro like Kenny. Escucho voces y me fichan los Bobby. Hay una mierda que me come a las noches. Hay par de locos que me quieren derroche. Ya son tres locas con las que hago derroche. Nunca se cuenta lo que pasa en el coche. Esto es Arte Callejero con Beto Snei, DJ Solo H y Esther Sauga. Entrevistas, música, entretenimiento y mucho más. Elohim Ra. Do your job, do your job. I do the dee-dee-bop, dee-dee-bop. I won't never stop, never stop till I'm on top, on top. Do your job, do your job. I do the dee-dee-bop, dee-dee-bop. I won't never stop, never stop till I'm on top, on top. So what? Shorty booty twerking on a handstand. Legs wide open, expand. Took it to the sky, amen. Stunna shakes on the Ray-Bans. Feel how she moving, amazing. Got me going crazy like driving Miss Daisy. Lean to the side just to see how you shake it and break it. I just wanna taste it. Ooh, yeah, it's nasty up in here. I just gave and what they wanna hear. Bass banging all up in your ear. I'm the MVP of this new year. Hell yeah, I'ma bring them boys out. Wild out, about to put your lights out. Ball out, till them wheels fall out. Ride out, we go hard, no doubt. Yeah. Do your job, do your job. I do the dee-dee-bop, dee-dee-bop. I won't never stop, never stop till I'm on top, on top. Do your job, do your job. I do the dee-dee-bop, dee-dee-bop. I won't never stop, never stop till I'm on top, on top. Yo voy al cruce pa' ver ese culo. Muévelo encima mío y bájate del tubo. Me dijeron que dejaste el novio tuyo. Y ahora estás con el que quiere, nunca nadie la mantuvo, no. Ey, y ahora sin tener el apuro, y aquí estamos conectados. Solo duro con los duros, salimos empiquetados. Esa mierda no ve futuro. Desde Chile pa' Bilbao, pa' que tú muevas el culo. Como dicen que ahora están y nunca estaban. Lucho por lo mío, lo demás no importa nada. Sonrío pa' las fotos y ahora salimos en portada. Yo lo tengo resentido, salto de tanta mamada. Loco, sigo facturando lo que tú hablas son bobadas. Estamos activos pa' que bote toda la grada. Siempre activos, no solo fin de semana. Como díselo yo, quieren de nuestra banana. Drop, drop, drop, drop it like it's hot, girl, don't you stop, yeah, do your job. Drop, drop, drop, drop it like it's hot, girl, don't you stop, yeah, do your job. Do your job, do your job. I do the dee-dee-bop, dee-dee-bop. I won't never stop, never stop till I'm on top, on top. Do your job, do your job. I do the dee-dee-bop, dee-dee-bop. I won't never stop, never stop till I'm on top, on top. What? Esa locura mental de Sheldon y con esa mirada analizando todo a los Sherlock. El genio se diferencia del resto, que quieren ser como el joder y nunca podrán hacerlo. El cora frío pero con calor aquí dentro, porque ya no me fío ni de lo que siento. Desde crío en contra de tu movimiento, aquí primero el free, después el cuaderno. Caliento que entras, se les quemó la pista. Welcome to the hell, invertís back. Me hago loco y disparo al oportunista. Sin mochila, adiós al paracaidista. Guardo secreto que ni el mismo diablo. Por eso valgo más por lo que callo que por lo que hablo. Pues cállate la boca, Memo. Medio segundo, hey, ya me echabais de menos. Solo consigo ser adictivo en cada patrón. No parto más fino, sueno cabrón con el nivel dios, la perfección. Sigue mi camino, solo domino, no opino. Puede que perdone, pero no olvido. Tirando mal el flip es la única manera en la que hago el primo. Acelera, Tokyo Drifting, Tarantino, Sangre Kill Bill, primera, con mi Dream Team, Sean Mark, poco Big Fish, demasiados zombies para poco apocalipsis. La presión del Leap of Fight, aquí todos parten Kingpin. Make noise, hey, aquí estoy matando seis toys. Con barras más calientes que Hellboy. Enjoy, hoy, solo si queréis más. Yo no copio. Obvio, invertéis marques. Es un golpe frontal sin llevar airbag. Hey man, este flow no se compra por PayPal. Para ganarme bien mínimo, traiganme otros seis más. Siento Naya Houston humillándote en tu skate park. Con Beto Snei, DJ Solo H y Esther Sauga. Entrevistas, música, entretenimiento y mucho más.